fugasradial.org. fugasradial.org. Seguimos en esta transmisión especial de Fuga Radial, hablando esta vez de un tema que nos concierne a todos los países del sur de Abya Yala, de Latinoamérica, porque lo que ha pasado en Ecuador no es algo que concierne solamente a este hermano país, sino que obedece a cuestiones estructurales que atravesamos. Cada uno de todos los países estamos como vecinos y como también a dinámicas de cómo se mueve el negocio del narco también y de las bandas criminales, a toda esta geopolítica o también necropolítica del narco y estas bandas criminales. Por eso mismo consideramos importante que podamos escuchar voces que están saliendo en estos últimos días, que hacen un análisis precisamente a una mirada global de qué es lo que tiene que ver el crecimiento y los cambios de esta geopolítica, necropolítica del narco y de las bandas armadas, ¿no? Y que están ligadas precisamente también y de una manera muy estrecha a formas en que la política, por ejemplo, extractivista se ha presentado en cada uno de nuestros países y en este caso en especial en Ecuador, pero también así a las respuestas estatales, donde, como señalaban nuestras hermanas periodistas de la página Ojalá de México, la forma punitivista con la que se ha afrontado, por ejemplo, con el régimen de Bukele o en el mismo México, que es uno de los más claros ejemplos de cómo la reacción militarista, securitista, impulsada desde el Estado, lo que ha provocado es una guerra más profunda, donde por supuesto las consecuencias la viven no solamente comunidades enteras, sino la población en general, en áreas urbanas, en zonas rurales, donde se ha desatado una guerra feroz a partir de estos cambios en la geopolítica del narcotráfico. Como vamos a escuchar también, Bolivia es parte de esta geopolítica del narcotráfico, por lo tanto es importante conocer la palabra primero, que es lo que queremos presentarles en este momento, a Fernando Carrión, que es de la Flaxo Ecuador, que ha venido investigando desde hace muchos años lo que está pasando con las bandas criminales, con el narcotráfico en Ecuador, pero que también está ligado a lo que pasa en países como Perú, como Bolivia, Venezuela, Brasil, y que vamos a presentar en esta primera parte, ¿no? Es un análisis interesante que les invitamos a ir completo. La conferencia fue hecha en una institución que se llama DESCO de Ecuador, que les invitamos también a visitar su página Facebook y a mirar la participación completa de Fernando Carrión, y que da muchas luces, ¿no? A través de su investigación sobre cómo se están moviendo estas formas económicas que cada vez adquieren más importancia en América del Sur. Para que todo esto haya ocurrido, para este tránsito de la Isla de Paz y la conformación de esta plataforma internacional del delito, hay dos cuestiones internacionales que a mí me parece que son fundamentales y luego una característica propia del Ecuador. Primero, en 1999 se firma el Plan Colombia, que lo que hace, a mi manera de ver, es la internacionalización del narcotráfico. ¿Y por qué esto? Porque por un lado, como es una política focalizada en Colombia, se ha aceptado que Estados Unidos invirtió más de 10 mil millones de dólares de forma formal, llamémoslo así, pero 10 mil más a través de otros mecanismos. Es decir, fueron 20 mil millones de dólares, una cantidad muy grande. Pero aquí se produjo, por esta focalización, se produjo lo que algunos autores llaman, en México llaman el efecto cucaracha y en y otros lugares el efecto globo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El Ecuador se consideraba a sí mismo como un país de tránsito y un país de bodegaje. Pero eso se acaba. Primero porque en el año 2000, es decir, un año después del Plan Colombia, de la firma del Plan Colombia, con la crisis económica del Ecuador, dolarizamos la economía. Y el dólar ayuda muchísimo al lavado. Y la segunda cosa es que se produce un traslado de la producción de la cocaína de Colombia hacia el Ecuador y hacia Venezuela. Aquí quiero que vean este mapa, que es muy interesante, estos dos mapas. El de la izquierda es del año 20, es decir, cuando empieza el Plan Colombia, y el año 22, el que está a la derecha, es cuando estamos prácticamente en este momento. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? En el año 20, 2020, lo que tenemos son dos focos específicos de la violencia en América Latina. El uno, lo que llaman el Triángulo Norte de América Latina, de Centroamérica, Triángulo Norte de Centroamérica, que es Honduras, Guatemala y El Salvador. Ahí está centralizada la violencia. Y el segundo caso es el caso de Colombia. Si nosotros nos vamos al mapa de la derecha, al croquis de la derecha, lo que vemos es que el Triángulo Norte de Centroamérica se expandió a México, integró México. Y lo otro que es muy interesante, que el caso de Colombia lo que hizo fue articular Venezuela y articular Ecuador. Con lo cual los niveles de violencia de América Latina crecían. Y aquí hay una segunda cosa que es muy importante, que es el caso brasileño. Brasil es un país con niveles de violencia muy altos y como Brasil, es decir, es prácticamente un continente que tiene fronteras con 10 países, eso nos está afectando prácticamente a toda la región. Entonces, aquí tenemos estos dos puntos. Entonces, por un lado hay esto de el efecto globo, que hace que la producción de la cocaína se desplace y que se vaya hacia otros lugares. La segunda cosa, que es muy importante, es que fueron atacados como terroristas, lo que sea, algo parecido al Ecuador, a los grupos, a los carteles colombianos, básicamente los dos, el cartel de Medellín con Pablo Escobar a la cabeza y el cartel de Cali con los Rodríguez Gacha. Y son tan golpeados que lo que terminan es transformándose de carteles a bandas criminales. Por eso es que en Colombia ya no se habla de carteles, sino de BACRIMS, bandas criminales. Se pluralizan los grupos ahí. Y este hecho conduce por primera vez a una división territorial del delito, del narcotráfico. ¿Por qué? Porque antes lo que había es que, pongamos el caso del cartel de Medellín, iba a Perú, compraba la hoja de coca o compraba la cocaína y se le llevaba a Colombia. Y el propio cartel de Medellín llevaba la droga, entraba por la Florida y vendía adentro de los Estados Unidos. En otras palabras, era un comando central que cultivaba, que producía, que transitaba y que vendía a los consumidores. Por eso es que el cartel de Medellín, el cartel de Cali también, y Pablo Escobar se convirtieron en los hombres más ricos del mundo. Pero con el Plan Colombia, esto se erosiona sustancialmente. Y lo que empieza a ocurrir es que hay una división internacional territorial del delito. Hay unas organizaciones que cultivan, hay otras que producen la cocaína, hay otras que llevan de un país a otro, hay otras que introducen la droga a los Estados Unidos y otras que venden en los Estados Unidos. Eso es lo que hizo el Plan Colombia. En otras palabras, internacionalizó la lógica del narcotráfico. Una segunda cosa que muy poca gente le ha dado el peso que tiene, son los atentados terroristas de Estados Unidos en el 2001. Es todo en la misma coyuntura. 2001. Las Torres Gemelas, el Pentágono, etc. Y entonces aquí, a raíz de eso, los Estados Unidos define dos líneas de política. Una primera, los tres enemigos de los Estados Unidos. Los terroristas, obviamente, porque esos fueron los actores de esos hechos. Los migrantes, porque ese es un problema que desde fines del siglo pasado empieza a tener mucho más peso. Y en tercer lugar, los narcotraficantes. Aquí aparecen los narcotraficantes como unos enemigos de los Estados Unidos. Y la segunda línea de política que plantean los Estados Unidos es que se cierra el aire y se cierra el mar para ingresar a los Estados Unidos. Por ejemplo, se cierra el aire desde principios de este siglo. Nosotros subíamos a los aviones y no había ningún problema. Hoy día tenemos que subir un avión y escanean todo lo que llevamos e incluso escanean nuestro cuerpo. Y si eso no es así, hacen un cacheo manual. ¿Por qué? Porque está cerrado el aire y está cerrado el mar. Está cerrada básicamente la Florida porque por ahí entraba la droga. Al cerrarse eso, se produce la apertura de la tierra. Y en ese sentido, la frontera México-Los Estados Unidos adquiere un peso sustancial. Y en esa misma situación, no solo que la frontera México-Los Estados Unidos, sino que los carteles mexicanos empiezan a tener mucha relevancia, porque ya se articulan mucho más estructuralmente entre los grupos colombianos, los grupos ecuatorianos que empiezan ya a operar porque ya producen cocaína, lo mismo en otros lugares, y los mexicanos que son el eje de esta situación. Por eso es que el Ecuador, a partir de ese momento, empieza a convertirse en un lugar estratégico. Y aquí se ubica entre los dos países productores de cocaína más grandes del mundo, el caso de Perú y el caso de Colombia. Perú estaría produciendo cerca de las 1.000 toneladas y Colombia 1.800 toneladas. Bolivia 450, 500 toneladas. Pero no solo que está frente a los países productores, sino que también está frente a los países consumidores, en este caso por las dos vías principales, como son la cuenca del Pacífico y la cuenca del río Amazonas. Si yo me pongo este rato en el caso del Perú, yo lo que diría es que Perú no solo que está bien localizado en términos de los países productores más grandes del mundo, sino que Perú produce y también está muy bien localizado frente a los países consumidores por su vínculo hacia el Pacífico y su vínculo frente a la Amazonía. Eso le hace al Perú un país también muy estratégico frente a una cosa de este tipo. Y entonces esta situación, esta doble condición del Ecuador frente, o sea, como lugar estratégico frente a los países productores y frente a los países consumidores, le convierte en una plataforma internacional del delito, porque tiene tres, cuatro condiciones que son muy importantes. Uno, el dólar, y eso ayuda al lavado. En el Ecuador se lava más o menos 3.4, 3.5 del PIB, como pueden darse cuenta, es una cantidad importante. Segundo, es un lugar de producción de cocaína, por el efecto globo que veíamos hace un rato del Plan Colombia. En tercer lugar, empieza a haber un proceso de consumo ecuatoriano de cocaína. Y esta es una cosa muy importante que vamos a ver después, porque toda América Latina empieza a consumir porque hay un proceso de sobreproducción de cocaína. Y en tercer lugar, obviamente, de exportación, que son, qué sé yo, hacia la cuenca del Pacífico y hacia la cuenca amazónica. Muy poco se trabaja en la cuenca amazónica porque la cooperación internacional está destinada mucho más a la cuenca del Pacífico. Por eso es lo que se conoce más los carteles mexicanos que los carteles, por ejemplo, europeos, los carteles asiáticos que están presentes acá. Y entonces aquí aparece, desde la perspectiva mía, una nueva forma de interpretación incluso de esta condición estratégica del Ecuador. Porque yo creo que no hay un crimen, una organización criminal internacional, transnacional, etcétera, sino que se ha constituido ya desde principios del siglo pasado en una red global del crimen. Yo creo que lo que nosotros tenemos es una red global del crimen. Clarísimo. Esta red global del crimen tiene un conjunto de sistemas de nodos y de redes. Si ustedes ven los dos gráficos de la derecha, son muy interesantes, porque el de la parte de arriba es la General Motors y el de abajo es el narcotráfico vinculado a la cocaína. Es exactamente igual. Son lo mismo. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre con este sistema de nodos y redes que se forman? Es que por un lado hay una dispersión local, es decir, global y local, donde se conectan territorios distantes. Y también se conectan sectores diferentes de la economía. Con lo cual hay una movilidad de los factores de producción en tiempo real de una manera impresionante. Y aquí lo que va ocurriendo es que se articulan por lo menos tres tipos de mercados claros en términos territoriales. Uno, las fronteras. Yo creo que las fronteras hoy día son territorios muy importantes porque además ya tienen mucha población, es decir, el crecimiento demográfico que tienen las fronteras es más alto que el promedio de los países y el crecimiento de la economía de las fronteras es más alto que el promedio de los países. Y están creando ciertos niveles de autonomía frente a los respectivos estados. O sea, hay mucho más relación entre el un lado y el otro lado que frente a los estados en su conjunto. Entonces, uno son las fronteras, dos son las ciudades. Con el proceso de urbanización que ha vivido América Latina, también hay un proceso de urbanización de la violencia. El narcotráfico, por ejemplo, el lavado es fundamentalmente urbano. Todos los conflictos del narcotráfico son urbanos. Y en tercer lugar son los paraísos fiscales, donde básicamente se lavan los grandes recursos económicos. Este es un mapa muy interesante. Este es un mapa que hicimos entre el año 2000 y 2014, con información del 2000 y 2014, es decir, ya es casi 10 años obsoleto. Pero ustedes pueden darse cuenta, la droga que pasa por el Ecuador le permite al Ecuador articularse de forma mucho más estrecha con el mundo. Yo creo que la articulación del Ecuador a partir de la cocaína es más fuerte que el petróleo, que el banano, que el café, que las flores, etcétera, los productos de exportación. Frente a esto, por ejemplo, el Ministerio de Comercio Exterior no hace nada, la Cancillería no hace nada. ¿Por qué? Porque todo ahora es un tema militar. Esto no se trabaja. Y como pueden darse cuenta, el Ecuador está en el mundo gracias a la cocaína y todos los problemas que eso significa. Vamos al segundo tema, al segundo punto. Algunas determinantes de la violencia en el Ecuador. Yo creo que para entender la seguridad en cualquier lugar hay una ecuación, hay una relación entre la propia dinámica de la violencia y, por otro lado, cómo se la contrarresta respecto de las políticas. Entonces, vamos primero con la propia dinámica de la violencia. Uno está lo que ocurrió en el año 2000, que acabamos de ver, el caso de las Torres Gemelas de Nueva York, el caso del Plan Colombia, donde se produce una articulación mundial y el Ecuador empieza a insertarse en ese proceso. Luego viene otro momento, el 2015, que hay dos crisis prácticamente simultáneas. Una, la crisis de las hipotecas del año 2008-2010, que es un espacio fundamental de lavado de narcóticos, de recursos económicos a nivel mundial. Y el segundo, la crisis de las commodities. Cae el precio del petróleo, cae el precio de los minerales, en fin, caen algunos precios y hacen y generan una crisis de los commodities. A partir de ese momento ya la coca se convierte en uno más de las relaciones del intercambio comercial entre América Latina y Entonces, América Latina y y en el caso particular del Ecuador. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con esta crisis? Pues hay una sobreproducción que incluso se expresa con mucho más fuerza a partir de la crisis proveniente del COVID. Porque se sigue produciendo, pero no se sigue consumiendo igual porque la gente se encierra y no tiene capacidad de demanda. La crisis económica del COVID a nivel mundial fue una crisis de demanda principalmente. Y eso se tradujo también en el caso del narcotráfico. ¿Qué es lo que ocurre? Colombia empieza a producir más en el año 21, 20. Colombia incrementa su producción en 43% y Perú duplica la producción. Por eso lo que les decía hace un momento, que llega el Perú a casi 1.000 toneladas. Es un crecimiento impresionante. Pero no solo eso, sino que empiezan a aparecer otros lugares de producción como son el caso de Guatemala, el caso de Honduras y en el sur del continente, en el caso de Paraguay. Frente a esta crisis, lo que ocurre es que se buscan nuevos mercados. Y los nuevos mercados son, por ejemplo, más consumo en América Latina y sobre todo la inserción de Europa. Europa como un mercado consolidado con recursos económicos, etc. Y ahí nuevamente se reposiciona la cuenca del río Amazonas. Baja un poco el peso de la cuenca del Pacífico. Entonces, ese momento hace que emerjan nuevamente con fuerza estas estructuras criminales. Y por otro lado, lo que tenemos claramente es que las políticas para el control, en el caso del Ecuador, lo que estamos viviendo es un debilitamiento explícito del marco institucional y del presupuesto, sobre todo desde el año 2017. En el año 2017 teníamos un Ministerio de Coordinación de la Seguridad, que era el que coordinaba un gabinete de seguridad que había. Se cae el Ministerio de Justicia, que manejaba las cárceles. Se cae el Ministerio del Interior, que manejaba la seguridad. Y se cae una institución que se había creado para el diseño de las políticas antinarcóticas. Todo eso termina en un solo ministerio, que es el Ministerio de Gobierno, y con eso también se contrae, hay una contracción muy fuerte del presupuesto. lo que está detrás de esto son las lógicas del Estado mínimo. Un Estado mínimo en número, en el peso que tiene el Estado para esto y en la cantidad de recursos económicos. Y ahí empieza a entrar con fuerza también la política de mano dura. Y ahora con Daniel Noboa, no solo que está la mano dura, sino que yo creo que hay la super mano dura. ¿Por qué? Porque los estados de excepción, la expresión más clara de la mano dura, han estado en desde el 2017 para acá. Guillermo Lasso, que fue presidente del Ecuador durante 28 meses, tuvo 22 estados de excepción y las tasas de homicidios siguieron creciendo. Lenín Moreno, que estuvo antes, en un periodo mucho más largo, porque fueron 4 años, tuvo 7 estados de excepción menos que los que tuvo el presidente Lasso. Y ahora, Daniel Noboa, a los 45 días, 50 días, hace su primera declaración de estado de excepción, es decir, la misma política de mano dura. Pero eso no le es suficiente porque después, a los 2 días de esa declaración de estado de excepción, decide definir como un conflicto interno armado. Entonces ya no es mano dura, sino que es súper mano dura. Y al definir este conflicto interno armado, que es una guerra, el oponente principal son 22 estructuras criminales que son definidas como terroristas. Y entonces ahí empieza esta guerra de este momento. Ahora, lo interesante que tenemos es justamente esto que les hablaba hace un momento de la sobreproducción. Y aquí se produce una cosa que es muy clara. Y hay una división, llamémosle, del trabajo entre dos espacios, donde el Ecuador es un poco el centro, el epicentro de esto. La producción de cocaína de Colombia se va hacia el norte principalmente. Y la producción del Perú y de Bolivia se van al sur. No es esto de forma permanente ni tal en ese sentido, pero eso es lo que empieza a aparecer. Entonces, por ejemplo, con la entrada de Europa, con la entrada del África, con la entrada de Asia, yo creo que el Perú se posiciona mucho mejor. Bolivia se posiciona mucho mejor y Paraguay entra, me da la impresión, por esa misma razón, porque todos estos recursos pasan en su mayor parte por Brasil, pero también van hacia la Argentina, también van hacia Chile. Y el caso chileno es muy interesante, porque es el país que tiene la mayor cantidad de convenios de libre comercio con el mundo. Y eso le hace muy atractivo justamente para la exportación. Yo creo que por Chile salen, no sé la cantidad de droga, pero debe salir muchísima droga. Y por Argentina también. Entonces, aquí tenemos esta división norte-sur, en términos de que, como decía, Colombia hacia el norte y el caso de Bolivia y Perú hacia el sur, y con un hecho adicional, las dos cuencas, la cuenca del Pacífico y la cuenca del Amazonas. Y la cuenca del Amazonas, no solo que va al Brasil, que este rato es el segundo país de consumo de cocaína del mundo y primero de crack del mundo, sino que además de consumidor es un país de tránsito. Entonces por ahí se va hacia Europa, al Asia, a Oceanía, etc. Y esto ha hecho, por este nivel de sobreproducción, ha hecho que el precio de la cocaína se caiga. Y se cae, el año 2021, el kilo en Colombia estaba en $920 y al año siguiente cayó a $280, es decir, a la tercera parte. Pero ahora con la apertura de estos nuevos mercados, como decía, los mercados latinoamericanos, porque ahora México consume, Colombia consume, Perú consume, Ecuador consume, etcétera, etcétera. Y el caso europeo, que me parece que es el más interesante, pero se abre también el África, y el caso de Oceanía, que es el lugar donde los precios son los más altos. Entonces, por un lado está esta sobreproducción con estas idas y vueltas, y por otro lado también está un cambio que se produce esto hace 4, 5, 6 meses, 6 años. Y es que los grandes carteles mundiales, pongamos el caso de Sinaloa o de México, la 'Ndrangheta de Italia, les pagaban a los grupos locales en dólares. Pero eso se hizo muy complejo porque tenían que tener liquidez. Y tenía que estar esa liquidez en el lugar donde se hacían estas actividades. Entonces deciden cambiar esa lógica y ya no les pagan en dólares, sino les pagan en droga. Y este hecho, que aparentemente no tiene importancia, es impresionantemente importante. ¿Por qué? Porque eso hace que las estructuras criminales que trabajan con estos grandes carteles mundiales deban tener mayor organización, se hacen más organizados. Eso significa más gente, mayor división del trabajo, etcétera, etcétera. En segundo lugar, como tienen que vender en el mercado interno, el consumo se aumenta, el consumo interno aumenta. En tercer lugar, como se lava, como se vende y se consume localmente, el lavado también se incrementa. Y finalmente, como estas estructuras criminales son más fuertes, más poderosas y en número mayor, la violencia se incrementa sustancialmente porque vienen las disputas entre ellos por los territorios, por los mercados. Ahora, todo esto es posible porque la violencia está cambiando. Y este es un cambio que no solo se da en el Ecuador, sino yo diría en toda América Latina. En América Latina estamos viviendo un cambio de la violencia, que yo la defino como tradicional, que es la violencia interpersonal, es la violencia común. América Latina tenía una institucionalidad explícita para procesar esta violencia, que era el sistema penal. La policía que tomaba preso, la justicia que establecía las penas y la cárcel, el lugar donde se cumplían los castigos correspondientes. Pues esto, en el cambio de siglo, se modifica sustancialmente. Y ya no es una violencia tradicional, sino es una violencia moderna donde ya no es interpersonal, sino es una organización delincuencial. Clarísimo. Fuga. Fuga. Fuga. Fuga radial. Fuga radial. Acción Fuga cooperativa. Radial. Comunicación. Medios libres.